las rutas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote en la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo dice que le va? Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches, Tolo. Volviendo de nuevo a la ruta del Tolo y el Mingo. ¿Cómo andas, Mingo? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bueno. Ansioso. Esperé toda esta semana para poder volverlo a encontrar y disfrutar el momento con amigos y rock and roll. ¿Usted cree verdaderamente en la ansiedad? Sí. De las 5 de la tarde estoy esperando que se haga a las 9 para que me pases a buscar. 22 horas, 4 minutos. Buenas noches, Quilmes. Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches a toda la gente de la 102.9 Radio Vox. Dame un poquito de retorno, por favor, mi querido. Y de paso aprovechamos y le damos también la bienvenida a Damián Espadea, editor, operador. Programador de todos los temas. Sí. Y encima hincha de Boca. Y lo que nos arma también esas cosas lindas que la gente se divierte mucho. De esas cosas que vieron hoy tomando luna, o cuando bajábamos del ovni, o estábamos en la luna. Eso es todo de Damián, ¿eh? Bueno, 5 minutos ya de la hora 22. A toda la gente que se van conectando, pueden entrar a nuestro canal. Puedes tirar, Mingo, ¿cómo era el link? ¿Cómo era para tirar el link? No, el link es... Hay que enviarlo. El link hay que enviarlo. Yo lo que te puedo pasar es el teléfono por si quieren mandar algún mensaje de WhatsApp, que es el 1164-00-7047. Mingo, éramos tan pobres. O 1164-6470-47, como te gusta a vos. Yo creo que cuando empezamos de una maravilla. Estamos como que bajando unos peldaños, me parece, ¿eh? No, es que el link, como lo tirás, el link se pasa. El link yo lo vengo pasando ya para que la gente se venga suscribiendo y nos venga viendo Bueno, es muy fácil, cuando te metes en el link, es muy fácil entrar al programa. Bueno, yo le voy a dar un aplauso a usted, si usted me quiere aplaudir a mí, pero ya cumplimos en la box un mes. Sí, un mes y sería un mes y un programa. Y ya con el de hoy. Y ya pasaron 4 programas con la movida que hacemos nosotros. Bueno, invito a toda la gente de la comuna del barrio de Quilmes, a toda la gente, a los barrios aledaños, al sur, al norte, al este, al oeste, porque podemos salir por todos lados. A través del mundo podemos salir por un canal de YouTube. Claro. Por las rutas de... Las rutas del toro y el mingo, pero más que nada yo... Al mundo entero, invito, no se pierda este programa. ¿Y dónde van a ver estos dos personajes con estas dos caripelas? Pero qué lindo, 6 minutos ya pasaron de la hora 22. 11-6400-7047 para que vos puedas comunicarte. Tenemos hasta las 22, tenemos novedades, tenemos cosas piolas, porque hoy nos van a visitar los chicos de Viejo Jack, porque este sábado 18, en el Club Tucumán, justo junto a Socios de Tijuana, van a hacer un show realmente imperdible. Yo estoy esperando que vengan en vivo porque vi algo escrito por el... Vos le decís el pata, yo le digo Sergio. El pata, Sergio Jacobson. Que me parecía algo medio raro. No está muy acostumbrado a hacer de tirar la monedita para ver cuál de las dos bandas toca primero, para que no se especule, que eso es muy importante. Que no se especule que a qué hora caigo o no caigo. No se sabe. ¿Eso nunca se hizo cuando en la época de la 25 nunca se hizo? No. La 25 jamás. La 25 organizaba el show, cerraba el show, las bandas eran invitadas. Por supuesto, pero nunca se hizo. Pero es lo mismo que dos bandas amigas se reúnan y antes del show, cuando llegan, tiran la moneda a ver quién arranca primero, yo no la vi en mi historia. Pero sí sirve para que vayan todo temprano, a las 8, porque a las 9 arranca la primer banda y no se sabe cuál es de las dos. Bueno, ahora convengamos... Quiero saber si es verdad, bueno, porque lo escuché, capaz que me chamullaron. Bueno, entonces convengamos que la fecha del 18 la eligieron una parva de bandas, ¿eh? A full. Porque el 18 mismo, por ejemplo, en el Galpón B, están los chicos de la Cejusa junto a Barrio Bajo, que hacen Barrio Bajo por dos. Y cinco cuerdas también. Es una movida linda porque obviamente siempre, viste que a veces la banda que abre primeramente, siempre se dijo que uno, antes en la vieja escuela, siempre se decía, por ejemplo, que se iba más temprano para ver qué banda tocaba y para descubrirla. Claro. Hoy en día, a través de las redes, ya sabemos todo y creo que eso está bueno, pero en realidad es así, porque este 18 en el Tucumán van a estar haciendo la presentación junto a los chicos y amigos de Socios de Tijuana. Una noche realmente imperdible en el Tucumán. Y después también tenemos varias fechas en diferentes lugares. Y le mandamos un gran saludo para todos los colegas y a toda la gente de ese grupo espectacular de streaming rock and roll. Claro, streaming rock and roll. Hoy tuve a full. Es más, venía hablando en el grupo y ya eran... 9:20, yo decía, chico, descuelgo porque me toqueaba ya que me pasa a buscar el tono, ponía la radio. Bueno, veo que están más relajados, lo veo a Damián también que está como más tranquilo, porque hoy el equipo de Boquita está jugando bien. Y no, el sábado estaban un poco nerviosos, pero igual, se terminó empatado, así que amigos para todos, así que no hacemos ningún tipo de problema. No tengo nada que objetar, simplemente fue un empate y nada más. Se gana, se pierde o se empata, punto, nada más. Mejor para vos, ¿no? Mejor para vos, porque a mí, te digo la verdad, cuando yo hago un programa de rock and roll no me gusta hablar de pulo, pero si hubiera ganado Boca yo te iba a verduguear a dos manos hoy. Zafaste. No, yo jamás haría eso con usted. Yo jamás haría eso con usted. Bueno, ahí tenemos ya el primer invitado, tenemos ahí a Luisito Portugali. Qué dupla, dice Lucho, ¿eh? El Lucho. Un abrazo. Todavía. Aguante. Bueno, Gonzalo Racing, aguante, dijo Jack, yo soy de Tijuana, papá, el sábado explota Quilmes. Gonzalo Racing 25. Bueno, Gonza, un abrazo grande para vos, ¿eh? Máquina, Lucho, dale, Gonza. No voy a decir nada, ¿eh? No. Porque el partido pasado ya pasó ya. Pero ya quedó historia. Viste que se decía que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso ya no lo digo más. No. Lo pasado pisado. Bueno, gente, obviamente, nuevamente repítame el teléfono para que la gente pueda comunicarse, Mingo, por favor. 11-6470-47. Hasta las 24 por las rutas del Tolo y el Mingo. Si quieren mandar un saludo, lo pueden grabar por WhatsApp. Quieren pedir algún tema, lo pueden grabar por WhatsApp. Y bueno, y después puede llegar a hacer un mecanismo también de WhatsApp para comunicarse con el que quiera. Bueno, aparte del chat, obvio. Bueno, me voy a trasladar un poco y voy a ir adelantando un poco. Porque este sábado está bien toca los chicos de una de las tantas fechas que se va a dar en el Tucumán. Pero, por ejemplo, el sábado 25, acá en Quilmes, volvemos a ser locales. Eslavos vuelve al barrio. Eslavos vuelve al barrio en el Club Rec, que es un lugar impresionante para ir a ver banda, el buen sonido que tiene, es un lugar agradable. Sí, es temprano, eso sí, es temprano. Bueno, entonces... Pero no significa que no se pueda rockear temprano. Bueno, el sábado 25, entonces, los chicos de Eslavos en el Club Re, acá en Quilmes. Pero antes, el martes 21, Marquito Lescano, acá en el piso de la Vox. Una nota realmente exclusiva. La verdad que va a ser un lujo para nuestra nueva casa. Un disfrute haciendo la previa ante lo que va a ser un gran show de Lavo. El desembarco vuelve a Quilmes. El desembarco popular vuelve a Quilmes. Bueno, entonces. A disfrutar de una noche de mucho rock y pasión. ¿Qué te parece si le damos una bienvenida también y le decimos que nosotros, si ellos cantan, ¿qué le digo? ¿Te seguiré? Obvio. Entonces, te seguiré de Eslavos 25, sábado en Quilmes, Club Re, Eslavos junto a Escuálidos. Día rock. Cuando vayas en silencio, yo te seguiré. Aunque se me nuble la vista, yo te seguiré. Y cuando la razón de la razón sea solo un momento más, y la palabra tenga precio y se haga verdad, aferrado a mis victorias, yo te seguiré. Seguiré. Y cuando la razón de la razón sea solo un momento más, y los principios sean principios, no comodidad. Seguiré. Y cueste lo que cueste, yo te que en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Qué buen recital, por Dios, qué buena banda, y pensar que siempre estuvieron acostumbrados a los grandes éxitos, y a Marquitos creo que no le pesó nada la camiseta, y el tipo sigue representando a la 25, creo que de la mejor manera, junto que lo hace Mauri, junto que lo hace Sanguchito, Poncha, el Chili Willy, sí, el pero padre vos, y el Hugo. Vos, estos temas así que son tan lindos, y ver el disfrute de la gente, todo, es como que te transporta de nuevo. Yo voy a todos los shows de Lavo, por eso como que me siento como que ya tenía ganas de cantar, saltar, te seguiré, lo que pasa que bueno, no se puede con los micrófonos, cablería y todo. Bueno, convengamos, Bingo, que somos un programa que difunde muchas bandas del under, hacemos un programa, a mi entender, recreativo, sí, para pasarla bien, todos los martes de 22 a 24, pero también estamos en la parte cultural también, y por ejemplo, Le avisamos y lo invitamos a toda la gente de Quilmes. Yo sé que esta radio se escucha mucho allá por los pagos de San Francisco Solano, Calzada, Claypole, Bursaco, Bernal, y el Club Social y Cultural Deportivo El Inca. Convocamos a socias y socios a la asamblea a realizarse el día 26 de abril del 2026, por supuesto, a las 11:30 horas. Temas a tratar: Memoria y Balance 2025, renovación de autoridades, cuota social, desde ya contamos con vuestra presencia. La comisión como directiva. Como para hacer un resumen, el club querido, el Inca, que sí, yo fui muchos años con los chicos de la 25, cierto, cuando recién, tiene razón, cuando tiene... recién arrancamos con la 25, íbamos ahí a comer o a juntarnos lo del Chueco, Nandito Carranza, el Chueco Paz. Claro, sí. Bueno, después muchas veces paramos en el club, es todo. Verdad, estuvimos ahí en el club comiendo un asado, compartiendo. Ese club ahora está haciendo una asamblea para que los socios vayan e integren la asamblea por esos puntos que estaba diciendo. Sí, es verdad, es verdad. Estamos, en realidad, renovación de la gente que dirige, club, la cuota social. Bueno, mira, cuando Rutas Argentinas estaba ahí en la cóctel, cuando las veces que vino Mauri, las veces que vino Marcos, siempre era obligación pasar por el Inca para comer algo con los muchachos, que en realidad juntos nos juntamos siempre, y en realidad eso está bueno. Pero de esas épocas que usted me está hablando, sí, al día de hoy, si usted va al Club El Inca, lo va a encontrar totalmente renovado. Me gustaría ir a ver, porque creo que estaban haciendo un salón de fiesta y todo. Es también hermoso, ¿no? Creo que sin temor a equivocarme, debe ser uno de los salones de fiesta de mejor calidad de toda la zona, los alrededores. No, sí, sé si hay un salón tan grande y tan vistoso y tan copado. ¿De toda zona sur? Me parece que sí. Perfecto. Me parece que sí. Así que vamos a tener que organizar una fiesta para inaugurarlo. Es verdad, es verdad. Así que bueno, un saludo grande para toda la gente de Club El Inca, Club Social, Deportivo y Cultural. Qué lindo. El Inca. Bueno, un saludo grande para toda la gente y los amigos de allá de San Francisco Solano. Che, muchos mensajes que van llegando, Domingo. Pablo Larcón dice: qué dúo, vamos los pibes del rock. Vamos todavía. Pablito Larcón, qué gracias campo por lo de pibes. Qué buena banda, vieja Jack, dice. El sábado estoy ahí de una. Bueno, después dice Lucho, dice: qué jodita armamos el sábado pasado, ¿eh? El 18 se pudre todo. Estuve viendo imágenes que estuvieron tocando y tuvieron un ensayo comunitario, tipo abierto. Estuvieron ahí los chicos ensayando, Sucio de Tijuana, el viejo Jack. ¿Usted fue? No, yo no fui. Yo me estoy guardando todo para el sábado que viene. Qué bueno. Yo lo quiero disfrutar ya de apenas llego de los camarines y después fuera de los camarines y rockear y bailar como me gusta a mí. Bueno, mira, acá dice... ¿Por qué cuando ponen los nombres ponen así en clave? Porque dice arroba RT-BQ5FO. ¿Quién es? No sé. Dice: ¿cómo anda esa dupla? Saludos Tolo y Mingo, abrazo grande. Bueno, parece marciano con toda la buena onda, por claro, supuesto. Claro, claro. ¿No? Identificate. Identificate que no te casamos la vuelta, no entendemos los jeroglíficos. No lo logramos descifrar, pero bueno, le agradecemos y le mandamos un gran saludo muy grande para él y para toda la gente que está conectado junto a nosotros. Y ya mismo, Mingo, ¿qué te parece? Sí. ¿Vos tenés algunas fechas como para que vayamos tirando, por ejemplo? Porque sí, hay un par de fechas, antes de ir a la música. Yo tengo... aguanta que habilito el... Dale, que me lo pasó Vani. Vani la organizadora de todos esos grupos de rock and roll. Tengo más que nada lo de los viernes, ya que estamos. Porque antes del sábado está el viernes. ¿Cuál? No. Bueno, tengo lo del viernes 17. Bueno, viernes 17. ¿Cuál es? Fiesta Rock del País. Ah, Rock del País, sí. Claro, están dos neuronas, el soldado. Charlie, a Charlie lo vamos a traer. En cualquier momento se aparece por acá. El conventillo y etiquetas en Arena Sur. Ese es el viernes. También el viernes están Así se Rock and Roll, Flotando Dedos Pegajoso, Mono Testa Rock, en el Centro Cultural Rodolfo Walsh, que está acá cerca. Es verdad, donde estuvo Ferreirone. Claro. Y después, otro chico que toca también el viernes, nuestros amigos de Mandalas. ¡Oh, grande! Un saludo grande. Este viernes, Betrizobra abre Mandalas, así que bueno, entrada de puerta. Astro Rey, ¿y quién más está? 5K, debe ser 5 Calina. Como para que sepa más, y en avenida... Bueno, esto es Planta Alta, esto es Capital. Ah, ¿en Planta Alta? Calculo, avenida 7, número 1, Planta Alta. ¿Ah, sí? ¿Ah, no era Mil Flores? Ah, eso, no, a Mil Flores, sí. ¿Pero no es Capital? No, es Berazategui. Ah, Berazategui, porque había un Planta Alta Capital. Es verdad, tiene razón. Había un Planta Alta Capital, bueno, yo tenía una exnovia ahí, bueno, que trabajaba. Bueno, ojo, Mingo, que en el rock and roll... Se están viniendo zumbidos nuevos, Sí. El Moscardón en Hurlingham, zona oeste, sábado 18 de abril, 22 horas, con entrada con micro, 15 lucas, en Continuum Bar, en Avenida Roca, 1357, en Hurlingham, los chicos de El Moscardón, Muy bien. Nuevos sonidos del rock and roll. ¿Y sabe quién está haciendo turno noche? ¿Quién? La Dracu. La Dracu esto. La Dracu esto. Junto a La Jorobada y La Mona Ramona, sábado 18 de abril, 21 horas anticipadas, 10 lucas. Esto queda en 11 p.m. Centro Cultural, con Noel Dorrego 23 en Monte Grande. La Dracu se transporta con su cajoncito para Monte Grande. Vamos, bueno, una más y nos vamos. Barrios Bajos, Maldito Rock and Roll, por dos, porque el 18 de abril, 23:55 horas, tarde, en el Galpón B, los chicos de Las Excusas de Jacinto, Cinco Cuerdas y Barrios Bajos se presentan también. Y también, justo te estaba diciendo también, vos me tiraste esta, la del viernes 17, está perfecto. Claro, yo te pasé toda la del viernes. Listo, creo que... Para anticipar lo que sería antes del sábado. Bueno, le mandamos también un saludo grande para toda la gente que también, los colegas de Una Noche Más de Rock and Roll, Cómo Te Va Rock and Roll, que está también en el grupo. Así que una masa, buena gente, muchas bandas, tiene mucho rock and roll. Los chicos de Rock and Roll con Crocante también, que me iban a hacer una nota hoy, también. Bueno, se la pasé porque todavía no me puedo acomodar con los horarios, bien. No podía a las 8 de la noche, pero me quedé a hacer una nota que también sale por stream. Un gran saludo para todos ellos también, entonces. Entonces, vamos a la música, vamos a Viejo Jack, porque este sábado 18 en el Club Tucumán, junto a Socio de Tijuana... ¡Se pudre la momia! Siempre estás aquí. Cuando llego al fin, acompañando en momentos en que nos sentimos lejos, y eso no es raro. We'll siempre fuimos así. Somos como hermanos. Vinimos a este mundo raro y nos vamos como arena entre lamentos, risas y llantos. La guitarra lloró dulcemente entre mis manos, mirando cómo gira el mundo. En esta rueda nos subimos y nunca bajamos, nunca bajamos. Las rutas del Dolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Bueno, un gran saludo para toda la gente que se va comunicando a través de el 116470-47. Ahí voy a tirar un saludo porque entró un seguidor de Viejo Jack y le vamos a mandar... A ver, dame ya un segundo que ya le digo, porque no puede ser que sea el primero que manda el saludo y no lo leo. Recalculando. Hola muchachos, lo estoy viendo por YouTube esperando al Viejo Jack. Soy Pablo 79, Viejo Jack. Acá me acaba de mandar un mensaje ese de Viejo Jack, que están yendo para el lugar, así que en cualquier momento los tenemos acá en el piso, así que aguarden que ya tenemos Bingo, usted, a la banda presente. Usted es un tipo con aguante. Obvio. Bueno, el aguante, ¿sabés de dónde viene? ¿De dónde? De Chilecito. Dice, feliz mes de rock y gracias por este programa. Escuchándolos desde Chilecito, La Rioja, aguante Mingo el Tolo, abrazo enorme. Salúdela. Aguante la flaca Baresa. La flaca del rock. Hermosa la flaca Baresa, siempre haciendo el aguante de Chilecito, La Rioja. No te conozco, Vane, pero ya te quiero ya. Así que nada, un saludo grande para vos. La flaca Baresa era mi novia cuando recién arrancaba la 25. Perdón. Cuando recién, ahora son muy amigos. Muy bien. Pero era cuando recién arrancaba la 25 que armábamos los shows. Sí. Los show con los puestos de bebida y ella atendía el qué puesto grande, de bebida. Vale. Mirá si no conoce el Pedri 25, qué no grande, conoce de vale. Qué, del bueno, semillero. Bueno, ante todo, gracias por el aguante y la onda, porque es seguidora del primer programa. Ni hablar. Junto con Claudia Ender también es mi amiga, ojo. Sí, sí, obvio. Mientras no me traté de policía, con Claudia está todo bien. Che, le mandamos un saludo también a Sauro Costa. Sauro, una genia. Ella creo que hace contenidos para bandas y hace, sí. Creo que hace esa movida. Después vamos a preguntar bien qué es lo que hace. Sauro, explícame bien porque no entiendo muy bien tu nueva faceta, pero me parece que es la persona que se encarga, por ejemplo, el Mingo que te levanta en las redes. Creo que hace movimientos en las redes. Que nos contacte porque necesitamos a alguien así que trabaje en el equipo del Tolo y el Mingo. Sauro, una genia, gran saludo para vos. Necesitamos un apoyo cibernético que nosotros, las neuronas nuestras, no están adaptadas para toda esta tecnología. Bueno, Mingo, desde... Es más, quiero leer los mensajes y todavía no sé manejar no tengo el mouse, no sé manejar, así que estoy taca, taca, y no quiero meter los dedos porque hago cagada. Ahí está. Che, desde 2009, elaborando las más ricas pizzas y empanadas. Estamos hablando de Acornoque. Avenida Calchaquí 4521. Están disfrutando de sus vacaciones. Feliz descanso. Hoy arrancaron ya con sus vacaciones. Van a tener que esperar todo abril, pero ya en la primera semana de mayo ya se reintegra. Pero vayan teniendo en cuenta que es una de las mejores empanadas y pizza de zona sur. Tíreme una de las especialidades, por ejemplo, lo que se le venga a la cabeza. No, yo soy fanático de la fugazzeta y la pizza americana. Y las empanadas, la mayoría, porque son todas contundentes, con explota de relleno. Son gruesas. Te comes dos y la tercera ya la mirás así como diciendo... De gula, no mames, como media. Porque no llegás a comer tres empanadas. ¿En serio? Acá lo pasado, yo la trajimos acá, yo me comí dos y ya no daba más. Y cuando me fui me llevé una de carne para el viaje. Ojo, que se entienda bien lo que voy a decir. Yo soy comilón, pero de empanada. Sí. De empanada. OJ. No aclaremos. OJ. Lo que pasa en la radio queda en la radio, dijo. ¡El cogote! Bueno, ¿sabes qué? Necesito, Domingo, necesito que me tire una onda así, porque los muchachos del barrio están buscando servicio de mecánica. Siempre te aclaro y te digo que los chicos de Taller Cali, que están en Avenida Smith, 2831, entre Juan B. Justo y Onamunu, ahí tenés mecánica integral. Ahí podés hacer todo lo que vos quieras. Todo, cualquier problemita que tenga, hay sección electrónica, de aire acondicionado. Hacen instalaciones de GNC, oblea, pruebas hidráulicas, polarizado, música, alarma. Te chocaron, también te arreglan el choque. Todo lo que vos, por cualquier problema que tengas, tenés que acercarte a Smith 2831 Taller Cali. El primero de Barrio Bajo. Y si necesitas comprar algún repuesto, te cruzas al frente, que sí. Es Smith 2844, y ahí vas a tener también correa. Auxiliares, kit de distribución, cable de bujía, aceite, todo lo que vos necesites, bombas de agua, depósito, todo lo que necesites para el auto, también lo podés conseguir al frente de Taller Cali. Mis amigos de Taller Cali, siempre un abrazo y un aguante. Los veo todos los días, son mis amigos, están al lado del vivero donde trabajo yo, así que un agradecimiento muy especial. Muy especial. Bueno, seguimos con los saludos, con los mensajes, porque en realidad creo que es algo muy muy bueno, ¿no es cierto? Porque a través del 11-6470-47 también van a estar llegando los mensajes de WhatsApp. Y, por ejemplo, dice, ella es community, manager de... ¡Ah, mirá! ¿Qué cosa? Bueno, no sabía. Manager de Viejo Jack, de Pepa Majalú y de Dos Razones. Actualmente con ellos cualquier cosa me contactan. No sabíamos nada de todo esto. La chica que estaba... La Sauro Acosta. Bien, bien ahí. Qué grande, Sauro, bien ahí. Estamos necesitando un salvavidas. Bueno, así gracias por la banda. Ya lo tenemos a los chicos acá en el estudio, así que cualquier momento ya los hacemos pasar. Y bueno, y después le sacamos toda la data. Qué grande, ya llegó la dupla, porque ahí hay un pichón de crack también ahí, Sí. Bueno, ya en un ratito más, creo que por allá, por el fondo, lo estoy viendo, porque ya están el S y el Pata. Y, ¿cómo era el nombre del Benjamín? ¿Cómo era el nombre? John. El amigo John. Es verdad, cierto que me dijo, qué memoria que tengo. Bueno, gente, entonces tenemos exactamente 22 horas 36 minutos en el Galpón B, también en Capital, junto a Cinco Cuerdas y junto a las excusas de Jacinto, Barrios Bajos por Dos, Eterna Adolescencia. La realidad. en 20 más. Subí el volumen ya. Me sube el fuego por los pies. Alguien sabe algo y no dice nada, porque quiere quedar bien con el diablo y con Dios, o con los dos al mismo tiempo. Bueno, exactamente 40 minutos ya tenemos de la hora 22. Mingazo, salude a la jefa, porque está saludando Bani. Sí, justo antes de irnos con el tema de Barrio Bajo, estaba Marina saludándonos, así que un saludo grande para Bani, gracias por la data que me tiró para poder comentar toda la fecha, que es a la que obviamente maneja los grupos y todo, así que bueno. Y después tengo que comentar algo de la chica Marina, que estaba organizando un colectivo para ir a Rosario y todo. Después de la nota con los chicos de Viejo Jack, ya profundizamos en ese tema. Voy a tirar algo que es viejo, pero está bien, me parece que está bien dicho, me parece. No el, sé. El rock and roll unido jamás será vencido. Bueno, ya llegaron los chicos, ya llegaron los chicos. Tenemos la presencia de los chicos de Viejo Jack. Un aplauso de frente para ese. Y para vamos todavía. Qué grande. ¿Le puedo decir el Sergio? Pata? ¿Le puedo decir? ¿Viste que le di el pata? Bueno, yo no lo conocía por el pata, pero si es el pata, loco. Un apodo de 40 años. Ya. Bueno, chicos, un placer enorme. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Hermoso. Está linda, ¿no? Sí, está hermoso. Y acá tendríamos al patita John. Claro. Qué grande, John. El patita John también nos acompaña. ¿Todo bien? Ah, lo estoy mirando ahí atrás. Lo estoy mirando. ¿Pichón de músico le gusta? Sí, ya está en la pista. Vamos, pita, yo, vamos. Ya está encaminado, sí, como tiene que ser. ¿Me quiere sacar la millón? ¿En serio? No. Eso no se hace. Bueno, ante todo, chicos, gracias por la visita. Presenten al resto de la banda, por favor. Bueno, así le mandamos un saludo. Bueno, recién venimos a ensayar, así que recién nos vimos. Pero igual calentitos. Le vamos a mandar un saludo. Está el Tano en la bata, Santi en la viola y Dani en el bajo. ¿Dani es el Benjamín? No, Dani es el primo, el bajista. Benjamín es Santi. Ah, Santi es el niño maravilla. El primo de Chiriwili sería. El primo de Chile. El primo del Tano Chiriwili. Che, y ¿el Benjamín es el hijo de Sombra? Exacto. Hijo de Sombra. Ah, con razón es tan alto el guacho. Bueno. Bueno, che, la verdad que es un lujo. Yo le quería preguntar si era verdad eso es lo que van a tirar la moneda con los chicos del socio de Tijuana. Sí. Porque eso me parecía recontra, re loco, porque, bueno, casi siempre la banda con la cabeza quiere cerrar y, bueno, no, supuestamente... Tenemos un pacto de caballeros. Pero eso es una gran amistad. Pero también, ¿sabes lo que me gusta de eso? Es que no hay especulación. No. El que quiera ir tiene que estar antes de las 9, porque a las 9 no se sabe quién arranca. Sí, igual tenemos un público ahí fusionado entre las dos bandas. Sí, sí, sí. Es como que se hizo una hermandad ahí de público y, bueno, van a estar apoyando. Se siente eso. ¿Viste? Pero si no, por ahí antes ya se comenta, ponele, de 9 y 10 a 10 toca Socio de Tijuana, y de 10 y cuarto, 10 y 20 a 11 y media toca... Le ponemos el condimento de la sorpresa, ¿viste? Entonces cada uno dice, no me voy a apurar, voy a ver a mi hijo, cambio ahora no hay especulación. No lo sabemos de verdad. Vamos todos porque no sabemos quién... Yo voy a tratar de estar 9 menos 10, 9 menos cuarto, y tiro la moneda, o tira usted la moneda y yo soy el fiscal. Exacto, ahí está, sí. A ver si es verdad. ¿Cómo le pinta el policía? La gorra. Con gorra y todo. Quiero ver que las cosas sean totalmente... No me pongo la sirena porque se me enoja Claudia. Ya tengo la moneda, pero el que me da más plata me pico para que lado cae la cara, ¿viste? La moneda. Mingo, si me permite, voy a tirar una trampita. Dale. Voy a tirar una trampita. Porque mira, los tres primeros, o cuatro primeros, o cinco primeros que manden un WhatsApp al 11 6470-47 a través de un WhatsApp. Hay entradas para regalar para este sábado 18 en el Club Tucumán, socio de Tijuana. Viejo Jack, socio de Tijuana. No se sabe quién va a empezar, quién va a terminar, pero va a ser una fiesta de rock and roll. Imperdible, loco. Así que bueno, entonces al 11-6470-47 tienen que mandar un audio diciendo: quiero Viejo Jack, Tucumán, y de quien habla, así los anotamos y pueden pasar por lista. Bueno, Rina Luxana dice Viejo Jack, y Bani Rock and Roll dice saludos para los pibes de Viejo Jack. Muchas gracias. Che, esperamos. A ver, chicos, ¿puede ser o es lo que yo detecto, presiento, olfateo? Qué miedo. El tema de bueno, olfato tiene el muchacho. Sí, olvídate. Venimos de allá, pensalo. Mucho en moto, mucho en moto, boludo. Lo que pasa es que se me iba la cara para atrás. Qué policía que elijo. Yo también tenía una XR 600, no te creas que me quedo atrás. Con el olfato. Es verdad, pero yo lo presiento en las opiniones. Viejo Jack está metido de pleno, y bien debut, te lo digo, está metido en el rock and roll hoy de la actualidad. Están haciendo las cosas muy bien. Estamos trabajando. Voy a arrancar una banda y lo que priorizás siempre es pasarla bien. Hacer música y pasarla bien, siempre que sea entre amigos. Y si las amistades se generan dentro de la banda, a veces no te conocés con los músicos y sí, tenés amistades. Sí. Pero nosotros estamos trabajando duro. Lo voy a decir porque es como lo sentimos en realidad. Es verdad, es bueno. Estamos trabajando duro en esta etapa de la banda, que es una de las más difíciles, que es pasar... Convencer a la gente. Pasar de que no te conozca nadie... De escuchar tu producto. A que alguien te conozca, alguien te escuche, y que le guste lo que te escuche. Y que te venga a ver, no una vez, sino que repitan, que es la parte difícil, ¿viste? Porque las primeras veces vos invitás, bueno, sí, voy, qué buena onda, pero que se empiece a repetir y que el flujo de gente empiece a ser cada vez mayor, nada, es un mambo, loco, ¿viste? Porque somos nuevitos, aparte, es la octava fecha. Claro. Es lo que yo presiento, es lo que yo escucho, es lo que yo veo. El año pasado arrancaron las polaridades. En mayo del año pasado. Yo fui a las polaridades, ahí fueron los primeros shows. Claro. Bueno, demasiado. Demasiado bien. ¿Y cómo lo toman? ¿Lo toman con sorpresa? ¿Ya sabían de lo que estaban hablando? O sea que nosotros recién veníamos para acá, salimos de ensayar, estamos acá 15 minutos, y veníamos diciendo que uno se tiene que cuidar porque a veces lo que vos crees que está pasando a veces no es, ¿viste? Pero bueno, uno como que se sobreestimula, ¿viste? De decir, qué lindo, loco, la vamos a pegar, esto refunciona, ¿viste? Por ahí es lo que uno percibe y de repente tratás de ponerle el pie al freno para no pegarte un porrazo. Sí. Y cuando le vamos a poner el freno, viene alguien externo a nosotros y nos dice, che, loco, acá hay olor a que algo está funcionando. Por lo menos que está funcionando bien, ¿viste? Está funcionando bien. Como que el proceso que estamos pasando es el proceso de una banda en crecimiento. No digo una banda que la va a pegar, porque eso no lo sabés. No lo sabés hasta que sucede. Ustedes que son los... Y pero freno nunca. Mete otro cambio. Mete otro cambio, y ve, ¿viste? Después cualquier cosa va regulando, pero... Nosotros vamos a empujar para que encienda el motor. Claro. Es que los motores ya se arrancaron, claro. O sea, por eso la gente le está gustando y lo está siguiendo y se están haciendo conocer, porque ya el boca en boca empezó a circular con Viejo Jack y eso se nota y a la gente le gusta. Pero somos medio plagas. Le gusta la mística, le gusta los shows, le gusta lo que se transmite en el show. Claro, entonces yo creo que ese contagio... Ya arrancó, es como que arrancó. Ahora lo que no tiene que recular. Ahora tiene que estar a la altura. Estar a la altura. Hay que ponerle nafta también. Y darle, darle. Y tampoco bueno. hay que perder la capacidad de sorprenderse en cada show. No, ni en pedo. Porque es de las cosas más gratas que tiene el músico, que es cuando se abre la cortina y ves toda la gente, ¿viste? Y decís, puta madre, más gente. Porque nos está pasando así. O sea, los últimos 3 shows que hicimos fueron a sala llena. Está bueno. Y nosotros, bueno, viste, les voy a contar algo muy loco que nos pasó a los dos arriba del escenario, uh-huh, en el último show en Bursaco, que nos dio esa sensación. Íbamos a la mitad del show nosotros dos cantamos, así que estamos parados en el medio del escenario. Y en un tiro miro a la derecha y nos miramos como diciendo, la gente está cantando todos los temas. Claro, todos, ¿viste? Y vos decís, muy loco eso, y a los dos nos pasa que lo resuelve en la cabeza, está pasando, claro. ¿Viste? Y decís, nos codiamos. Oh. Cantaron uno, cantaron dos, cantaron tres. A ver, a ver. Ese buenísimo. Yo siempre me paro ahí y paro un poco la pelota ahí y miro para los costados para habilitar al delantero. Las sensaciones son buenas, obviamente. Sí, pero siempre con los pies en la tierra. Sí. Siempre los pies en la tierra. Siempre modesto, siempre sinceridad, siempre honestidad, siempre simpleza. Me parece que ese es el secreto de que la banda pueda seguir buscando esa energía que tienen. Sí, falta un camino largo. Un camino por largo. Recorrer, ¿eh? Ahora, la pregunta, como le digo a todos, porque yo en un momento pregunté y creo que tiró buena suerte. Ahora, viejo Jack tiene. Recién dice Mingo que están año. ¿Ya cumplieron el año o no? En mayo, hace un año que salimos a la calle a tocar. Bueno, claro. Entonces. Estamos en abril. Bueno, está bien. Claro. Ahora nos dan una nota, pero cuando lleguen allá arriba, ¿nos van a seguir dando nota o no? Obvio. Se lo vamos a buscar, ya sabemos dónde están y todo. Quizá ustedes estén en Mega y no nos den bola a nosotros. Claro. Ojo que se viene la dupla, ¿eh? Ojo. Me hablaron muy bien de usted sobre todas las cosas. Mire. La gente está re loca. La gente habla, está re loca. La gente y los chicos quieren rock and roll. Viejo Jack acá en el piso, con John ahí haciéndole el aguante, porque de repente ese se tiene que cuidar, porque de repente viene ahí atrás pisoteando, porque John quiere llegar. Pero ahora lo tenemos a ese, lo tenemos al Pata. Queremos canciones, queremos adelanto, queremos música, queremos rock and roll. Lo que dé. Bueno, vamos a hacer. Vamos a tocar Vagabundeando, que es el que viene picando en punta. La está pudriendo Vagabundeando, ¿eh? Ya pasó las 7000 reproducciones. Sí, nosotros es el caballero de batalla. Nosotros lo tenemos de cortina, así que. Vagabundeando por Buenos Aires. Amanece otra vez. Tus ojos rojos están sangrando. Me sube fuego por los pies. Alguien sabe algo y no dice nada. Porque quiere quedar bien con el diablo y con Dios, o con los dos al mismo tiempo. Tu cara se cae el cielo, la ciudad ya no se ve. Estoy quemando, es un infierno, y ya no queda más que hacer. No, alguien sabe algo y no dice nada, porque quiere quedar bien con el diablo y con Dios. O con los dos al mismo tiempo. Oh, oh no. Vagabundeando por Buenos Aires otra vez. No, alguien sabe algo y no dice nada. Con los dos al mismo tiempo. Vagabundeando por Buenos Aires, amanece otra vez. ¿Cómo nos gusta vagabundeando? Por aguante los huevitos de percusión que me trajeron para que los acompañe. Me los prestó Buque, socio de Tijuana. Muy bien. Le gustaban. Che, hay muchos saludos. Aguante, viejo Jack, los pibes de Gutiérrez. Los chicos de. Los pibes de Minimart, aguante, viejo Jack. Andrea Espinosa. El sábado que es fiestón se viene para el sábado, dice Andrea. Vamos todavía. Dice abrazo grande a los cuatro fantásticos de parte de socio de Cijuana. Vamos, Lucho. ¿A dónde estarán esos chicos? Oh, ¿qué estarán haciendo? Pasan cosas cuando nos juntamos. Santi Alarcón, nos vemos el sábado. Gasti Andrapa. Sí, Andrapa. Bueno, le pone fuego. Fuego. Esto se quema. Recuerde que si quieren entradas. Tiene que mandar un audio al 11-6470-47 diciendo quiero viejo Jack y los datos de ustedes, así los anotamos y pasan por lista. Exactamente. Qué loco, mira, estoy leyendo mensajes. La verdad que che, le quiero mandar un gran saludo para la provincia de San Juan, Maxi Sibilian de Rojo y Negro. Sí. Dice, mira, nos está viendo, nos manda la foto que se nos está viendo desde allá. Así que, vamos todavía. Una masa, Maxi. Aguante el aguante. Aguante los chicos de viejo Jack. Bueno, ahí van y también haciendo el aguante. Dale rock and roll. Aguante viejo Jack. Eso es bueno, loco. El aguante, porque se siente esa vibra que hay entre las bandas, la comunidad. Los encuentros. Parece que yo creo que es tiempo de bandas nuevas, de bandas de Lander y bandas de garage y bandas que de repente que tienen poco tiempo y que parecieran que están copando la parada, porque hoy en día firme, ¿eh? Aparte de no le vamos a sacar crédito a las bandas multinacionales que tienen todo su derecho, pero en realidad las bandas también ya están consagradas que también tienen sus méritos todo, pero claro. Pero no comparten esto lo que es las nuevas sensaciones de los primeros shows, de estas cosas que ya se perdieron, es como que ya todo más monotemático, ya todo más estructurado. Y ustedes se pueden dar gusto tirar la monedita, compartir un camarín, la pelota, invitar a cualquier amigo del público, venga, tú vas a tocar, claro. No sabemos qué va a pasar con esa junta, ¿viste? ¿Viste? Tenemos miedo, ¿viste? Qué filoso ese, Marcelo, el dueño del Tucumán, debe tener miedo de las condiciones que va a quedar el Tucumán. Yo me acuerdo que la otra vez en el Club Tucumán subimos todo arriba del escenario. Subimos todo, pero no sé por qué. Yo no quería ni subir, me quiero subir, y terminé ahí arriba. Un gran abrazo para Marcelito del Tucumán. Faltó todo lo que sube, estaba con el teléfono. Es verdad. Alguien tiene que documentar. Estaba laburando. Pero bueno, me da mucho placer. A veces me dicen, Tolo, no te cagas el telefonito ahí. Lo que pasa es que a veces me gusta capturar esas imágenes, por ejemplo, esa que cuando fuimos a ver Autos Robados y que subió el Piti, esa parte, yo sabía que iba a pasar eso y no pude evitar el lagrimón. Porque ese momento lo capté ahí y a veces me da satisfacción, pero bueno, a veces de repente me pinta y quiero buscar una fresquita y claro, un par de te llevo la cerveza, yo a veces lo veo que está enganchado ahí. Esta es la segunda que me gusta. En el parabalanche, digo, este tono no se mueve de ahí, le voy a llevar una cerveza, ¿viste? Pobre muchacho. Che, Ezequiel, las sensaciones de este tan poco tiempo y que tan bien le va. ¿Cómo la manejan? Sí, tranqui igual, como decías vos recién, sobre todo con los pies en la tierra y con mucho laburo. Y también tenemos esa expectativa de decir, bueno, che, todo músico y toda banda siempre quiere llegar a lo más alto y nunca se considera que tenemos un techo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sorprende esos primeros pasos que son únicos, ¿viste? De que la gente vuelve, que volvés a verlos y que vienen con alguien más, ¿viste? Che, mirá que voy acá, le gustó a la banda, nada, todos esos comentarios que te llenan, ¿viste? Y que te dan un poco de motivación para poder seguir y también decir, che, bueno, algo bien estamos haciendo, ¿viste? La vuelta de la vida, vos ibas a ver a la 25, ahora los chicos de la 25 te vienen a ver a vos. ¿Viste? Bueno, eso para mí. En el público está Poncharelo, está Chiriwili. O sea, no lo puedo digerir todavía, o sea, no es fácil, ¿viste? Yo soy ultra fanático 25 y bueno, nada. Y de repente abajo está Poncharelo viéndolo, Chiriwili, Sacuchito, Matías. Estamos todos ahí. Un montón, ¿viste? O sea, se dieron vuelta las cosas. Cabeza de moro también. Salvando la distancia, ¿no? Claro, pero claro, claro. Para mí esa compañía me garpa todo, ¿viste? Y la gente que se va sumando a poco, la verdad que es un golazo. Yo sinceramente te digo la verdad, este año si hubiera seguido con Rutas Argentinas allá en la radio anterior y hubiera llegado al número 20 años, y la verdad que en todo este tiempo a veces yo digo, pucha, recién acabas de decir, te voy a robar lo que vos dijiste recién, alguito le debemos entregar, porque a veces el toro se siente avergonzado, el toro se siente feliz, pero a veces se siente avergonzado porque es mucha la vibra que llega, sí. La alegría, el saludo, el abrazo, la foto, acá, allá. Entonces, a veces yo digo, pucha, pero, boludo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, a veces uno se pone contento porque de repente capaz que durante todo este tiempo quizás algo habremos hecho bien. Solamente difundimos. Y yo creo que ahora con el Mingo, cuando le propuse hacemos unas rutas, Mingo, y el tipo me dice, ¿y te parece todo así? ¿Qué no? Porque primero porque lo estimo, porque lo quiero, lo respeto, y porque de repente el tipo es un showman. El tipo está cada día en locuaz, sale con esas cosas precisas. A mí me gustaba divertirme mucho en mi casa metiéndome en Facebook y cargándolo. Y yo decía, ¿y por qué no en vivo también? Era casi parte del programa. Y bueno, estar en mi casa escribiendo, estoy ahí con él y bueno... Pero bueno, trato de pedirme porque, bueno, ahora estoy más pendiente del programa que de cargarlo, porque no es así tampoco, pero bueno. No. Pata querido, seguís escribiendo, siguen componiendo, hay cosas nuevas. Estamos componiendo un disco nuevo. En realidad, hoy por hoy se saca todo como simple, estamos entrando en la era de la modernidad de la música. Tal cual. Y vamos a alargar algunos simples. Estamos en el proceso, iniciando el proceso de hacer música nueva. Es muy sano para las bandas. Para totalmente, el músico, sí. Muy sano mantenerse en ese ejercicio. Y bueno, nada, estamos escribiendo un disco nuevo que tiene una rosca bastante rockera. Menos cancionera, bastante más rockera. Tiene... mucho aire de rock sureño, mucho country, mucha cosa de rock and roll. Ese rock and roll más puro, ¿viste? Crudo. Ese aire a Lynyrd Skynyrd, Black Crowes y cosas así. Y estamos buscando un sonido. Y la verdad que tengo ganas de decir algo sin no dar nombres. Decilo, Enzo, decilo. No voy a dar nombres porque si no sería como ¿viste? A sacar una chapa que no nos gusta. A ver. Pero estamos en una etapa también en la que se nos han acercado personas que la tienen muy clara adentro del ambiente del rock and roll a darnos una mano porque quieren, y esto nos está generando un aporte musical a la banda de cambio y de crecimiento tremendo. Un cambio de cabeza y una manera distinta de aprender a hacer música y de trabajar nuestra música sin apuro, trabajándola mucho, trabajándola bien, y eso creo que se va a ver reflejado en el próximo laburo. De hecho, ayer ya empezamos a hacer maquetas. Siempre es bueno estar nutrido de alguien con experiencia que venga, sí. Y te dé otro panorama de lo que es lo musical. Y bueno, nada. Recibimos dos o tres cachetazos ya. ¿Quién? ¿Poncha? Bueno. Poncha está los sopapos para todos lados. La tienda clara que viene. Pero son, viste, personajes que respetamos mucho porque hay una trayectoria atrás y una experiencia que uno que está acá arrancando a pedalear en esta bicicleta se siente un privilegiado de que venga alguien y te diga, che, te doy una mano con esto porque lo que haces está bueno. Y si lo podemos hacer así, mira, va a ser muy pero bueno. Se puede hacer mejor. Y uno siempre se siente que mejor. Se puede hacer mejor. Voy a pecar de mi ignorancia. La banda tiene mucho rock and roll. No sé si hay un viejo Jack de antemano con alguna banda de rock and roll o no. No. Porque viejo Jack tiene rock and roll, el nombre, el título. Había un viejo bar Jack en Punta del Este que era muy rockero, sí. Donde frecuentaba Papo, Juanse. Sí. No sé si pregunté alguna vez. No sé si pregunté alguna vez cómo surge el nombre de la banda. No, es una cosa. Nosotros teníamos la banda cuando éramos pibes, ¿viste? Después uno la mete en el freezer y bueno, queda ahí. Pero a mí me vinieron a buscar, che, ¿querés tocar una banda? Viejo Jack. El que puso la banda, el que llamó, no está mal la banda. Se mira, no sé. Creo que juega al fútbol, o no sé, o alcanza pelota. Hay gente mandándole saludos a los chicos. Los chicos de Las Excusas están mandando un gran saludo para la banda. Gran abrazo a los pibes de parte de la banda de Las Excusas. Maxi Guarda, ella era una ley de algo desprolija. Qué grande, Maxi. Abrazo, Maxi, crack. Están todas, Maxi. Bueno, pero en realidad la gente que lo sigue, eso se garpa. ¿Cómo se garpa? Es lo mismo que pregunto siempre yo. Por ejemplo, cuando uno usa la... ¿Ven que ustedes ven en la calle o donde sea uno que un pibe o una piba que lleva la remera? Está perfecto. Pero cuando hay un tatú de por medio, un piluso, algo, una mochilita, ¿cómo? En Tucumán, que fuiste vos, hubo un stand de tatú y se salieron 5 tatuajes de Joyac. Nosotros decíamos, tan loco estos pibes. ¿Cómo garpan? ¿Y era un tatú de verdad o era...? No era de lapicera. No, el loguito se tatuó en el loguito. ¿Cómo? Y salió el loguito, no. ¿Y cómo se garpa eso? ¿Qué gentileza hay para devolución para el loco que se pone... En la piel. Ahí está la exigencia que tenemos en devolver eso. Presión. Lo tenés que devolver con música, ¿viste? Yo creo que. Uno lo devuelve con música y como los shows, pero yo creo que el que está del otro lado lo recibe con sensaciones. Porque la música que vos haces, si la gente te viene a ver, es porque algo le despierta dentro. Una canción. Hay cosas hermosas, loco, que se ven de arriba del escenario. Vos ves a alguien que está cantando con los ojos cerrados y ¿viste? Por ahí para vos son dos o tres frases que rimaban y no tenían ningún sentido. Y para el que la está escuchando, claro, le llegó. Es la historia de su vida, ¿viste? Le llegó. Sí, ¿cómo que no? Son canciones para la gente que a veces el sentido común del ciudadano normal, que a veces a través de una letra, de una canción, una estrofa, que te llegue, te golpee y haga que averigüe quiénes son estos locos que cantan, que dijeron eso que a mí me sirvió. Eso es bueno, es lindo. Uno hace yo tengo mucho el ejercicio de escribir música. Siempre me acuerdo la frase que de Richard, uno se levanta la antena, la música está flotando ahí. Tenés que levantar la antena y captarlo. Y yo creo que es por ahí, uno escribe y no. Yo particularmente creo que ninguno de nosotros no escribimos con una intención. Por ejemplo, hay bandas que dicen, voy a escribir una canción que hable y proteste. Estamos contra esto y lo otro, con una intencionalidad. Nosotros hacemos música, lo que nos sale, lo que se nos ocurre, lo que sentimos, y lo expresamos en las 6 cuerdas. La jugamos. Y jugamos. Y si te llegó con algo, buenísimo. Y si no, lo cantás. Y si no, te llega la otra. Pero no, nunca hacemos música con una intencionalidad. ¿Y así? ¿Cómo buscan el sonido? ¿En qué se basan para buscar el sonido? Para que sea algo de viejo Jack, algo que sea propio de viejo Jack. ¿Qué parte le ponen para que el sonido sea característica de la banda? El sonido es la influencia vivida. Para mí es la influencia vivida, ¿viste? Como yo escucho los Beatles y los Stones. Bueno. Están ahí arriba, ¿viste? Yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero bueno, está perfecto. Pero es la influencia, ¿viste? Sí, y vos escuchaste toda la vida algo y eso se es te... Es que lo tenés pegado, es imposible, ¿viste? Está en la... ¿Viste? Es imposible. Lo sentís, loco. Querías. ¿Viste? Algo de ratones. Los por ratones, ahí, claro, ¿viste? El otro día estábamos ahí tocando ratones. Claro. Y vos decís, puta madre, loco, es como. Fuimos. Che, tocamos un ciudad, ¿viste? Tocás y decís, loco, suena. No, estábamos ahí. ¿Viste? Y todos los videos decís, suena re parecido, loco. O sea, Estábamos haciendo un ensayo abierto y cayó Punch y cayó Nico Yud. Sí, lo vi el video, estaba muy bueno. Estaba tocando con media banda de Juanse, ¿entendés? Claro, claro. ¿Cómo hacer? ¿Dónde estábamos, viste? Yo, ¿sabés que en un tiro estaba tocando y flasheé, viste cuando un flashback? Y me vi con 16, 17 años en el proye de Berazategui viendo los ratones y me temblaban las piernas del sonido. Viste, vos decís, la puta madre. Pero eran ustedes los que estaban tocando con ellos, pero ahí, bueno. Caímos ahí, buenísimo. Que nos llevaron los chicos de socios. Es importante resaltar, casi 50 años tenemos, loco, nosotros. ¿Entendés? La vida nos da un caramelo a esta altura que te hace sentir de que todo puede estar por comenzar. Y hablar. Y antes uno decía, tengo 50 años, ya viví la vida. No, todo puede estar por comenzar. Sí, olvídate. Y siempre lo que yo viene, cuando llegue a los mejor. 50, cuando llegue a los 50 voy a tratar de pensar lo mismo. Acordate lo que te dije. Pero igual lo primero es disfrutarlo nosotros. Olvídate. Eso no queda. Olvídate. Eso no hay duda. Súper disfrutamos lo que vivimos con él, es impagable, nos vamos a llevar algo hermoso, ¿viste? No, no, después el resultado se verá, pero... 11-6470-47, mensaje de WhatsApp, quiero la entrada para el viejo Jack. Dale, WhatsApp únicamente porque si no... No, no, porque están quedados con el audio. Si quieren escribirlo también, porque bueno, las entradas están... Si quieren audio, quieren escribir, lo que sea, pero bueno, viejo Jack... Tenemos 5 pares de regalo para que vayan con un acompañante. Claro. 5 entradas con acompañante. Exacto. De regalo para que vayan. Viejo Jack vino al piso... Acá hay un audio ya. A ver. Hola, buenas noches. Tolo y Mingo, saludos para Ezequiel y el pata de viejo Jack. Quiero entradas para el Club Tucumán el sábado y nos vemos que va a ser una fiesta. ¿Nombre? Ariel. Ariel, listo, sos acreedor de un par de entradas. Un par de entradas. Listo, de una. Es fácil. Mirá Ariel, qué fácil que es. Ariel, ya. Mirá qué fácil que es. Ariel, no sabemos de dónde, pero Ariel. Se me hace que es un tal Ariel González. Qué grande, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, la tiramos. El que la casa, la casa. El que quiere seguir mandando audio. Y viejo Jack vino al piso acá en la voz para hacer rock and roll. Claro. Entonces, ¿y con qué otro tema podemos seguir? A ver. A mí que se me calentaron los huevos. Diga, maestro, yo soy un simple colaborador. Alguien gritó Lady ahí, así que sí, vamos a hacer este y alguno más. Dale. Ella era una lady, algo de prolija, cambiaba de nombre como de valija, pero le gustaba hacer el amor. Nada de pobreza ni vulgaridades, toma la cerveza como en los modales, pero ya es tan dura con el corazón. Ya no estás en esta ciudad, locos nena. Y ya no estás, me voy para allá, hacerte la cena. Ya no estás, y no voy a estar acá, sin poder verte a los ojos otra vez. Harto de lo mismo, desilusionado, me dejaste roto, acá tirado en el fondo de este callejón. Y si piensas, lady, encender el fuego, búscame mi barrio. No tengo dinero, pero tengo algo para vos. Ya no estás en esta ciudad de locos, nena. Ya no estás, me voy para allá a hacerte la cena. Ya no estás, y no voy a estar acá sin poder verte a los ojos otra vez. Letras, canciones, sensaciones, amistades. Cuántas cosas lindas que enlaza estas bandas de rock and roll y la gente que lo rodea, ¿eh? Viste, gente que no se le escapa una. Justo hablamos de Poncharelo el otro día. ¿Qué está escribiendo Poncharelo? Ya que estamos, arreglamos cachete el otro día, loco. Se le quiere pasar la factura. Nada es gratis en esta vida. Ahí se comunicó Poncharelo. Consumidor final, por favor. Que pase el alias. Poncho, que ya que estamos, tenemos que hablar de cachete. Claro. Ni lerdo ni perezoso, dijo. Sí, Poncha es otro de los invitados que tenemos que traer acá. Sí, cuando él quiera, lo que quiera promocionar o quiera venir a hablar o contar historia, Bien, siempre bienvenido el amigo Poncha. ¿Tendrá historia? Uf, por Dios, por Dios. Bueno, ya que está, te tiro, Mingo. Ya que está, te tiro porque, por ejemplo, hoy tenemos el agrado y el orgullo de que Viejo Jack se presenta acá en la Vox, en las rutas del Tolo y el Mingo. El próximo 21 vamos a tener la grandeza, la posibilidad de poder tener a Marcos 25, cantante de Eslavos, así que va a ser un lujo para nosotros. Y el próximo martes 28 vamos a hacer a recibir a La Colosa, que el 2 de mayo se presenta en Hurlingham. ¿Y qué pasa? Va a venir la banda, como hicimos con Las Excusas, pero el Toto, que está allá por los pagos de Neuquén, Mendoza, Córdoba, no sé dónde está, vamos a ser vía Zoom, o sea que La Colosa va a estar en el piso completo, Zoom y banda. Como hicimos con los chicos de La Excusa de Jacinto. Así que salió muy bien la otra vez. Así que están todos más que invitados para estas 13 semanas que vienen, y después se van a venir. Hay así que ya tenemos todo abrir completo, entonces. Tenemos tantísimas bandas que van a estar acá en el piso, y la verdad que quiero que conozcan el lugar, porque la verdad que, primero que está bueno, sí, nos tratan bien, hay buena energía, buenas vibras, tenemos muchas cualidades en las cuales que tenemos que agradecer, por eso es que acá en la Vox hay una cosa muy muy importante. Hay mucha tecnología para explotar. Exactamente, así que dentro y de todo explorar, estamos explorar contentos también. El Tolo ya no está feliz. Ahora el Tolo y el Mingo están felices. Vamos todavía. De frente, Mar. ¿Quieres hacer algún tema más, chico? ¿O comentar algo? Pero antes, ¿sabes qué? Contame más o menos, está bien. Tiramos la bolilla. El que sale, sale. Socio de Tijuana, Viejo Jack. Pero comenten un poco lo que va a ser la fecha. Noche. ¿Cuántas canciones? ¿A qué hora comienza, más o menos? La puerta se va a dar a las 20 horas. La primera banda. Tempranito. Sí, esto es súper importante, ya que estamos acá. Dale. Porque es súper importante. La primera banda va a tocar puntual a las 21 horas. No cuelguen. Porque es una fecha. Cuelguen. No, porque es una fecha matiné que a las 23:45 termina, porque después hay otra fecha que arranca a las 12 de la noche, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces hay que liberar el lugar. Mirá. Entonces, también estamos tomando ese compromiso de ser puntuales, decirle a la gente, che, la banda arranca a tocar a las 9 y arranca a tocar a las 9. Sí, sí, banda. Así que bueno, la banda que le toque arrancar va a tocar de 9 a 10 y cuarto más o menos, y después con un intervalo de 15 minutos toca la segunda banda otra hora y cuarto más. A nosotros nos gusta mucho esta fecha, le tenemos mucha expectativa, aparte porque a nosotros nos gusta Viejo Jack, pero nos gusta mucho Socio de Tijuana, es una banda linda, suenan bien, suenan muy prolijo bien, y bien. Nos gusta mucho compartir con una, a veces hay bandas que aturden, viste, porque tienen tanta intensidad que la gente por ahí estar 3 horas de rock and roll al palo se le quema la cabeza, pero va a ser una fecha musicalmente muy agradable, al menos a mi gusto va a estar muy buena y muy entretenida. Nosotros conocemos el repertorio de ellos también, igual que el nuestro, lo escuchamos muy entretenido, así que la fecha va. Pero lo importante es eso, que traten de estar, si posible, 9:20, sí. 9:20, para no llegar a las corridas. A las 9 sale la primera banda. A las 9 sale la primera banda, si no estás te vas a perder parte del show, y no sabes si es la banda que por ahí más ganas tenés de ver, te estás perdiendo un cacho de show porque llegaste tarde por ahí por especular, lo que sea. Aparte es sábado. También nos preocupamos de que sea sábado. A veces cuando es viernes la gente labura, todo, y llega medio sobre el pucho. Pero bueno, siendo sábado. Dentro de todo también el set es corto, no es que estás 2 horas tocando, tenemos una hora, hora 10. Qué bueno. Pasa volando para. Ezequiel, Sergito, gracias loco por la visita. Fue un placer enorme recibirlos. Creo que nos han llenado de mucho más rock and roll todavía. Si quieren, se siguen comunicando después por el chat o siguen escribiendo, vamos a seguir anotando para seguir. Sí. Las entradas que vengan de regalo o a un conocido del grupo que quiera. Mira, venir cuando se vayan ellos, Poncha dice, tengo una historia de uno de los guitarristas, pero mejor después te la cuento. Está amenazante, Poncha, ¿eh? Está picante. Picante, ¿eh? Está en tu salsa. Harto de lo mismo, dice. No se entiende bien. La letra de Lady, harto lo mismo. Sí, está bien, pero se entiende, pero viste, de repente a veces puede ser que te la colen por ahí también. Claro. Con una letra, de repente se refieren a otra cosa, pero bueno, siempre con la mejor nosotros. Ni hablar. Chicos, bueno, ¿qué nos regalan? Vamos a hacer un adelanto. Este es un tema nuevo de los que van a salir próximamente. Bien. Y lo vamos a tocar el sábado. Sí, bueno, sí. Puede ser. Sería, veremos sería, en el sorteo si sale el tema nuevo. Si sale el tema nuevo también. Dale. Pero bueno. En instante, estreno esto absoluto de Viejo Ya por la voz El Tolo y el Mingo. Se llama, hace de llamarse, debería llamarse Lucille. Lucille. Así se llama la ley, Lucille, ¿no? Sí. Exclusivo del Tolo y el Mingo. Cérrate fuerte la puerta, mi amor. Prendí un cigarro y pedí por favor que no fuera otra noche de esas que termina con sol. Dejé el cigarro prendido a la mitad. Busqué mis botas de salir a tocar, pero nada de eso quedaba. Ya te fuiste de acá. Lucille, yeah. No te des vuelta ni pidas por favor. Lucille, yeah. No te regreses ni me digas amor. Lucille, yeah. Hice fogatas con tus cartas de amor, Lucille. Hice fogatas con tus cartas de amor. De todo el mundo, de los males peor. Te doy el auto, el perro, los discos no. Guardé unos pesos en la cama debajo del colchón. Debí saberlo antes de comenzar. De tu movida, de tu forma de andar. Voy de salida, no me busques, estoy lejos, fuera de la ciudad. Lucille, no te des vuelta ni pidas por favor. Lucille, no te regreses ni me digas amor. Lucille, hice fogatas con tus cartas de amor, Lucille. Hice fogatas con tus cartas de amor. Me digas amor, Lucille. No te regreses ni pidas por favor, Lucille. Hice fogatas con tus cartas de amor, Lucille. Hice fogatas con tus cartas de amor. Bogatas con tus cartas de amor, sí, no te regreses, nena. Hice bogata, hice bogata con tus cartas de amor. Oh, oh, yeah. Qué buen tema y qué buen nombre, boludo, Lucille, bien. A la gente le gustó también, están todos contentos ahí. Cantando, mirá. No te das, no te des vuelta ni digas amor. Ah, hice fogato con tu carta de amor, ¿no? Vamos, todavía, están enganchadísimos. Muchachos, la verdad que no tengo palabras de... No tenemos palabras de agradecimiento, más que nada, por esta actualidad de ustedes, porque, viste que a veces uno dice... yo me pongo bien por mi actualidad, pero cuando a la gente que uno admire y respeta le va bien, eso creo que es de buena gente decir que también nos ponemos contentos que le esté yendo así de esta manera. Y eso se merece, eso se merece y se nota, se ve, se ve. Y el cariño de la gente también reflejado. Nosotros también estamos contentos por la actualidad de ustedes. Y nosotros, viste, que dice, los amigos festejan como un gol el logro de los demás. Claro, es verdad, es así tal cual. Estamos felices. 23, 24 minutos, ya metimos, obviamente, bien. Bueno, vamos a ir saludando a los muchachos y agradeciéndoles. Muchas gracias. Sergio tiene, el pata tiene una gana de meter una más que sí, no, lo veo y está como agazapado ahí. Hacemos una más y de repente Hacemos una más. Dale. ¿Querés hacer una más o querés guardar algo para el sábado? Tampoco vas a decir que está flojito. Venimos a ensayar, se como tengo que la cena. Está reflojo. Tampoco que el sábado me diga estuvimos flojitos porque nos cansaron en la radio. No me pase factura. Bueno, ok, vamos a hacer... ahí está, ok. Ahí está. Tengo una deuda de sangre, no quiero pagarla. Tengo una deuda de sal y no la quiero pagar. Llevo la marca del diablo tatuada en la cara y tengo las ruedas gastadas de tanto rodar. Oh yeah. Tengo esta guitarra cansada de tanto tocarla. Vendí mi alma esa noche en el cruce de un viejo motel. Tengo discos que quiero escuchar cuando llegue a mi casa, pero creo que la noche es más larga hasta el amanecer. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora me quieren llevar. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora no puedo pagar. Tengo gastadas 3 vidas en la carretera. Soy buscado por los azules. Opa. Y por toda la ley. Guarda. Como varios. Duermo en bares desde aquella noche que pude encontrarla. Llevo el polvo y el sol de este desierto en la piel. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora me quieren llevar. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora no quiero pagar. La versión corta. No quiero pasar más el tiempo saliendo a buscarla. Ya no me desvelo en las noches ni rezo por mí. Tengo amigos acá en la box y llevo una carga pesada. Y un ángel de whisky y tabaco me lleva hasta el fin. Oh, sí. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora me quieren llevar. Hice más de la cuenta. Hice más y ahora no puedo pagar. Y ahora me quieren llevar. Y ahora no puedo pagar. cuenta, y ahora me quiere llevar. Y ahora me quiere llevar. La pregunta es ¿a dónde? ¿Qué era? A la sombra. A la sombra lo quiere llevar. Ni pedo, dijo. A mí me gusta el sol. Bueno, la cosa que acá con el tema de la cuenta. A mí me gusta el sol. Se están acusando acá. Dice, che, pagame la cuenta. Yo hice de más, dice, pagame la cuenta. Chicos, un placer, loco. La verdad, siempre agradecidos. La verdad que bueno. Nosotros, amigos, tenemos 30 minutos ya de la hora. ¿Tenés 23. Algún temita con video? Así despedimos a los chicos cuando. Sí. Y volvemos al aire y. Presénteme el maquinazo el 9 de mayo. El maquinazo con el padre de los perros sucios. La agarré, 9 de mayo, el padre de los perros sucios se presenta en Maquena. Se viene el maquinazo. Viste, Hugo, te dije, lo iba a agarrar. Agarré. No, porque ahí vamos con un tema del padre. Por supuesto. Recalculando, pero nunca me dijiste que viene el tema del padre. Dale, vamos. Hoy vuelvo a casa, cerra la boca y deja de bailar. Si llego tarde es porque hice una de más. Hasta el chamuyo por protocolo han querido cambiar. Ahora te ven como un demonio, los que ayer te pasaban a buscar. Yo soy un perro al que no le gusta la soga al cuello para pasear. Es mi camino, sigo en la mía, ser ortiva no da. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de marear. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de bardear. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de bardear. Si llego tarde es porque hice una de más. No te preocupes, hoy vuelvo a casa. Cerra la boca y deja de bardear. Si llego tarde es porque hice una de más. Rutas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. La bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Bueno. Salimos los dos juntos, bueno. Popo haga la empanada y yo la zamazo. Dale. Che, 34 minutos ya de la hora, 35 de la hora 23. Para todos los vecinos de San Francisco Solano, para toda la gente de Calzada, Claypole, Quilmes, para todos los vecinos, amigos del Club Social, Deportivo y Cultural El Inca, convocamos a socias y socios a la asamblea a realizarse el día 26 de abril a las 11:30 horas. Temas a tratar: memoria y balance del 2025, renovación de autoridades, cuota social, etcétera. Desde ya contamos con vuestra presencia, gracias de parte de la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo y Cultural El Inca. Muy bien, así que bueno, toda la gente, los socios y las socias, acérquense. Esto es domingo a la mañana, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana, así que... Vayan, observen, voten, después no se quejen. Ah, no sabía, hay que estar presente para las asambleas y tomar las decisiones correspondientes. Lo que pasa es que, Mingo, eso está a la vista. Todas las cosas, todos los adelantos que ha tenido el club durante estos últimos 10 años es asombroso. Claro, pero cuando te convoca tenés que estar. Porque si vos no vas, después no te quejes de si te aumentaron la cuota y vos no lo sabías, si te cambió el directivo y vos no lo querías, tenés que estar presente. Che, le mandamos, asamblea que está presente. Le mandamos un saludo para Andrea Espinosa, tremendo, dice Gasti Andrada, super manija ahora. Elías Martínez, todo lo querido, nos saluda, dice, este sábado nos vemos en el Club Tucumán para hacerle el aguante a socio y viejo Jack. Pero ellos, mandalas, el viernes 17, están en Mil Flores, acá en Berazategui, junto, claro, a Astro Rey. ¿Y cuál era el otro? Recordame, ¿cuál era? ¿Era Mandalas, Astro Rey? Y no recuerdo, pero que vayan y ahí ven todas las bandas juntas, porque arranca Mandalas. Tirame la data. A las 11, ya con que estén a las 11. Eli, tirame la data. No, lo tengo, lo tendría que buscar. Porque no, a Eli le digo. Y escuchá, ¿sabés quién quiere estar sí o sí el sábado? Dice, ¡fua! ¡Fua! Sí, dice. ¡Fua! Las ganas de estar ahí, ¿sabés quién quiere estar? La flaca, la Vane. Pero el sábado no va a poder llegar, ¿eh? Wow, unas ganas de estar ahí el sábado ese. Ojalá, pero bueno, ella está en Chilecito, se le va a costar, pero bienvenido, o sea, cuando quiera viene a la radio, cuando ande por esta zona, sí, y sí. Calcule un martes cuando ande por Quilme, y un martes ya se viene a la radio también. Che, Sebastián Morel dice, Tolo, amigo y Minguito, viejo nomás. Saludos por este rato alegre. Nos vemos el sábado en el Tucumán. Pablo Larcón. Muy bien. Bueno, Elías Martínez. Ah, Noche de Conurbano. Está Mandalas, Noche de Conurbano y los chicos de Astro Rey. Perfecto, pues justo lo estaba por buscar, así que me ahorraste la búsqueda. Y bueno, los que anden este viernes por Berazategui, el Bar La Frida, va a haber tributo a Luis Miguel. Me dijeron, espere, me dijeron. Tributo a Luis Miguel. Estoy a punto de ir el viernes porque esperen un segundo. Quiero tener una noche romántica. Esperen un segundo. Me dijeron, me contó un pajarito que el Mingazo va a ser tema de Luis Miguel. No. Hay una persona que está invitado a cantar y hacer tributo a Luis Miguel. Yo lo que desearía, porque a mí me encanta rock and roll. Pero ¿qué pasa? Voy a los shows de rock and roll, hago pogo, bailo rock and roll, vuelvo, todo transpirado, lastimado, dolorido y solo. Yo lo que necesito es ir a la Frida, tomar una cerveza. ¿Sabes dónde queda la Frida? Ahí en Plaza Ducilo. Plaza Ducilo, calle 148, esquina 6. Y estar ahí compartiendo un momento romántico. Yo me veo en una mesa abrazado, así cantando con las chicas. Entrégate, aún no te siento. Mira, quiero tu cuerpo, sienta mi calor. Ahí lo tenés. Entrégate. Luis Mingo. Luis Mingo. Y que no ponga el incondicional. La incondicional. Un saludo grande para Romy de la Frida. De esto no se vuelve, Tolo. De esto no se vuelve. Esto queda como vuelvo al barrio ahora, después de cantar Luis Miguel. Usted. Ay, me sale. Damián. Después de esto no me ponga el sonido del vigilante, porque esto archívese y guárdese. Bueno, pero el que quiera pasar una noche romántica el viernes, los esperamos ahí en la Frida con unas buenas picadas, ricas ceras. Repítame la dirección. 148 esquina 6. En Lucilo. Si no quiere ver Luis Miguel, pueden ir el sábado y ver otras bandas o escuchar música o bailar, como siempre. Ahí todo es un lugar para estar todo el fin de semana. Como calienta el sol. ¿Cómo estamos hoy? No, ese como calienta el sol. No, a mí me gustan los románticos. Yo me quiero enamorar. Aquí en la playa. Ahí lo tiene. Damián Espadea, genio. Detrás de la pecera es una imitación pecera, pero es como casi cristalina. Claro. La pecera puede ser los dos próximos oficiantes, el Bart Bull, la pecera. Bueno, ojo, que estoy en tentativa. Bueno, le mandamos un gran saludo para Romy de la Frida. Nada, simplemente es eso, un lujo. La verdad que nos acompañen, y obviamente también para toda la gente de Alcornoque que realmente se están tomando sus merecidas vacaciones. ¿Hasta cuándo, Mingo? Hasta el 8 de mayo, que sería viernes. Ahí arrancarían de nuevo, 8 de mayo, viernes. Y bueno, no vamos a tener que morir de hambre este mes. No tenemos que ir a matar el hambre, pero la vamos a esperar con mucha ansiedad. Acuérdense, hoy es martes, ya para el fin de tengan preparada la máquina. Si cualquier cosa que tengan en el vehículo, el taller Cali, ahí tiene toda la movida y tiene repuestos al frente como para que se puedan manejar. Al frente hay repuestos, siempre ahí en Smith 2831 o 2844, la casa de repuestos, entre Unamuno y Juan B. Justo. Ahí el taller Cali, los amigos del taller Cali, te solucionan cualquier problemita que tengas en el auto. Es un taller de alta complejidad. Bueno, el martes que viene, Marcos 25 de Eslavo va a estar acá en el piso, pero el próximo martes 28, los chicos de La Colosa van a estar acá en el piso, junto con el Toto, que va a estar, vamos a hacer vía Zoom, vamos a hacer una notita linda, porque el 2 de mayo se presentan en Hurlingham, así que días prohibidos de La Colosa es rock and roll, papá. Buenos. La zanahoria Stone. La zanahoria, la meta, la meca, el destino. Cuando era un joven Stone, incipiente rolinga de 14 años, experimentaba fuertemente mí, con mi atuendo. Pinky. ¿De qué manera? Ese día. Y sí, copiando. El Toti había sacado el disco Estalla, con su nueva banda, Hijos del Oeste. En la tapa, se lo veía a Cristian Iglesias, luciendo algo distintivo, una topper de cada color. El pie derecho con topper blanca, el pie izquierdo con topper roja. Yo quería eso, estaba buenísimo. En mi caso, opté por meter una topper blanca y una celeste, bien argento. Me sentía Gardel. Irrumpía en el colegio industrial y era el más poronga del curso. Anduve tirando facha por un par de años, paseaba elegantemente por los pasillos del técnico, entre tornos y laboratorios de química. Al poco tiempo, me aburrí. Terminé la secundaria y me quedé solo con la Topper Classic blanca y nunca más volví a comprarme la celeste. Después de 15 años del disco Estalla y con 29 de edad, me agarró un capricho nostálgico y se me antojó comprarme unas toppers celestes. Entré en un local, no la tenían. Voy a otro, tampoco, la puta madre. En internet no aparece, no lo podía creer, no la fabrican más. Le mandé un mensaje a la empresa y me lo confirmaron. Las Topper Classic Celestes no se fabrican más. Una gran desilusión inundó todo mi ser. Cita. Cerrar el lugar porque hay poca gente. Después soy 70% darme bronca. Ayer Real 2015, el cuelgue. Y sí. Cerraron el bar. Y sí, macho. Hay poca gente. Descontinuaron la fabricación de topper celeste. Soy 70% darme bronca. Pero bueno, ya está. Es entendible, ¿qué se le va a hacer? Otra noche en el oeste. Tocaban La Colosa y Eslavos en San Miguel. Ese día. Después de que suene La Colosa, y ya con un par de birras adentro, detuve mi mirada en un chabón. Perdón, no me detuve en el chabón. Observé su calzado. Eran las toppers celestes. Las toppers del Tolo. Las tenía hermosas. Estaban limpias, pero percudidas, con mucha vida encima. Estaban atadas de manera precisa, ni muy ajustadas, ni muy sueltas. Por allá iban, solitas, caminaban. Pateaban avenida, calle, bulevar, pasaje, pasillo. Cita. En tu andar veo mi andar. Somos los mismos de siempre, 1991 La Renga. El poseedor era un tipo grande, quizá tendría más de 50 años. Ahí me mató. Lo encaré y confesé mi envidia por su bien, su mercancía de alto valor, su calzado perfecto. Le comenté sobre mi aventura, mi tenacidad y persistencia en la búsqueda de ese modelo de zapatillas. Fui a todos lados, no la fabrican más. No me diga. Yo estoy buscando la topper amarilla, tampoco la fabrican. Yo, enfermo, deseando la celeste. El maestro, deseando la amarilla. La satisfacción es inalcanzable. Ya lo dijo Miguelito un par de años atrás. I can get no satisfaction. 1965, The Rolling Stones. Bueno, esto se lo... Perdone, Mingo, porque esto era una sorpresa para mí. Pinky, Federico López Dentone, un muchacho, un rojero como nosotros. Sí. Esa noche, en La Colosa, antes de Eslavos, yo estaba con las toppers celestes y él vino, se acercó y me preguntó dónde la conseguí. Y yo esa la tengo por lo menos, creo que 17 años, por lo menos. Fácil. Fácil. Entonces, se lo quería dedicar para él, para vos, Pinky. No buenísimo, buenísimo. No me avivé. Te hizo precio, vos, de Justicuentores. Te hizo precio. Gracias por hacerle precio al Tolo. Tenemos exactamente casi 49 minutos ya de la hora. Bueno, acá dice saludos para Mingo, papá. Todos los laureles se los lleva el Mingo. Figura estelar y me encanta. Es un trabajo en equipo, no, pero bueno. Y me encanta. Gente que hace rato que no me ve por ahí. Me encanta. Por eso tenemos exactamente 49 minutos ya de la hora 23. Y tenemos ahí, ¿qué tenemos ahí en puntita, Dami? ¿Sale Autos Robados el Muerto? Bien los chicos Autos Robados, la rompieron mucho en Varadero. Estoy muy contento porque una banda del sur, y más siendo de Quilmes, que haya tenido tantas repercusiones. La gente de La Viola estaban enganchadísimos, hablando lo bien que sonaron, y la gente que llevaron todo. Y también supe que les fue muy bien en Auditorio Este el fin de semana pasado, con todo agotado. Llenaron dos. Podían haber hecho tres o cuatro más. Tranquilamente. Así que bueno, siempre es bueno que una banda de rock and roll del sur, conocida, todo le vaya bien y que puedan concretar realmente lo que son sus sueños y poder disfrutar de ese sacrificio enorme que hicieron hace tantos años para disfrutar de estas cosas. Yo no le digo autos robados, yo le digo autos agotados. Porque agotan todo lo que presentan. ¿Vos sabés y que... voy a aprovechar, perdóneme Mingo, voy a sí. aprovechar, voy a mandarle un gran saludo para el negro Cristian, que Armando Flores, que esta semana estuvo cumpliendo años, creo que es un poco responsable de la movida y de la línea que lleva la banda, obviamente para Fede, para Manu, para Palomo, para Nico, para toda la familia robada del sur, del oeste, de las provincias. La verdad que la familia robada está creciendo de manera impresionante. Para mí fue el domingo, porque el Facebook me avisó el domingo, pero este Facebook mío medio mamado, ese mama también, ¿viste? Capaz que fue el sábado y me avisó un día después, ¿viste? Como está descompaginado mi Facebook, pero a mí me avisó el domingo que era el cumpleaños. Creo que hay una fecha para Mar del Plata, creo que ya también está agotado también, me parece. Todavía no tengo la data, por eso no la tiro bien, pero me parece que hay ya fechas ya confirmadas y me parece que de acá... todo el 26, me parece que ya lo tiene tomado, y está bueno que a una banda que tiene la modalidad de ser de escuela vieja con la actualidad del rock and roll, creo que le vaya tan bien, que es una banda independiente, que de repente que se autogestiona y hace sus cosas de manera notable, y está bueno que pase eso. Claro, pero a mí se me había pasado, porque la semana pasada con el tema de la nota y todo, se me había pasado lo de comentar lo de Varadero, más que nada porque... me había sorprendido, porque justo en ese viernes era feriado, yo estaba en casa y estaba haciendo zapping, y engancho TN cuando justo están ellos tocando en vivo. Y lo que le estaban haciendo los chicos de La Viola, que es el Nero y el otro que no me puedo acordar el nombre, Nero Moritán, y el otro que conduce la Viola, ahí en TN, estaban los chicos de fondo tocando y ellos diciendo cómo le había resultado la revelación de lo que era auto robado por la gente y por cómo estaban sonando y por la convocatoria. Yo creo que ya nada, a mí, a esta altura del partido, creo que nada de lo que ellos hagan ya no me está sorprendiendo, porque yo creo que a esa banda le doy larga vida, obviamente, como todos queremos, pero vamos a escuchar... Claro, pero está bueno ir a debutar en esos festivales que soy y dar un buen ejemplo y que sean revelación, eso es lo que está único, bueno. Lo único que no llego a entender, pero cada uno es dueño de sus comentarios, porque cada uno tiene y puede decir, estamos en democracia y podemos decir lo que se nos antoja. Lo que yo simplemente deseo es que, por ejemplo, a esas bandas que, por ejemplo, que no le gusta, que no es el estilo... directamente que cambie, que no escuche o que no diga, pero que salgan a declarar cosas que no son piolas y que no hacen bien para lo que es el rock and rollero argentino, me parece que está de más. Por eso, para toda la gente de Autos Robados, para toda la banda y para toda la familia robada de todos lados, vamos a escuchar Autitos Robados, Autos Agotados, digo yo, larga vida al rock and roll, papá. Zona vino a buscarme, me dice vamos al centro, nos vemos ahí. Mi amigo el peruano llegó en avioneta, me mira y dice amigo vamos a morir. noche con mis amigos vamos a morir. Esta noche todos vamos a morir, vamos a morir. Se acerca y dice, amigo, vamos a morir. Esta noche con mis amigos vamos a morir. Esta noche todos vamos a morir. Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Fue una noche hermosa, Tolo. Me alegro que me hayas visto, que me hayas disfrutado. Yo creo que más no se puede pedir porque... yo ahora no soy feliz. Ahora el Tolo y el Mingo son felices porque están felices de verdad. Porque la verdad que es algo piola, es algo bueno que podamos difundir y que podamos recibir visitas. Que la verdad que nos hacen bien. A nosotros nos gusta esto de difundir las bandas del palo. Y somos rockeros y nos gusta. Ni hablar, ni hablar. Yo también pude cantar una partecita de tema de Luis Miguel que lo tenía guardado. Me pude liberar mi lado romántico. Bueno, 11-6-470-47. Bueno, porque no hicieron mucho los deberes, por ejemplo, para mandar mensajes. Yo dentro de todo, no sé, ¿qué le parece esas entradas que quedan? Seguramente de todos los que están participando acá en la lista de todo lo que participaron, ¿hacemos el sorteo? No, o si no, después que el que no tenga entrada, que se arrime, que diga que venga de parte de Ruta, del Tolo y del Mingo, que ahí van a haber reservado. No, esa no. Me parece que esa no va. ¿Y pero cómo sorteas si ya por esa gente ya tiene entrada? Ah, claro. Con la gente que se que la mayoría de los que se comunicaron hoy, que están los viejos Jack, ya tiene la entrada comprada. ¿Usted qué hace el sábado? ¿Va a viejo Jack? Yo voy allá a viejo Jack. Tengo una entrada a 5 lucas, ¿la quiere comprar? ¿Te gustó, Guachín? No. No sé cómo vamos a hacer. Después le preguntamos a Sergio a ese cómo hacemos con las entradas que no. Yo, porque acá, obviamente, podemos a sorteo a lo que salga. La entrada física no está. El que llamó ya sabe que entra con alguien. Y los otros quedan para venderse en puerta. Bueno, dale. Si no, que arreglen que me busquen ahí en la puerta, que tengo a 2 lucas yo entrada. Vos tenés a 5, yo tengo a 2 lucas. O sea, por una birra te hago pasar, dijo. Este muchacho está presentando Turno Noche, que fue su último trabajo, y la verdad que están re locos porque salen en todos lados. Ellos son la Draco Stone. Y gente, Mingo, con este tema nos vamos. Nos vamos con la Draco Stone, que van a estar tocando ahora en Monte Grande el sábado que viene, y tienen todos los sábados ocupados de acá hasta agosto. Es una cosa de loco. Este no va a dar una nota. Sí, cuando baje de la estratosfera, va. Cuando ande por zona sur, lo tenemos. ¿Cuándo viene para el sur el ladrón? Y no sabía, él quería venir en julio no se la consiguieron, le dieron junio, ahora me dijo que junio no, porque ya tiene arreglado Guevara, así que bueno. Cualquier momento lo tenemos, no hay que desesperarnos. Bueno, gente, Damián Espadea en los controles, en la puesta en el aire, en la musicalización. Todo lo que escuchaste estuvo manejado por sus cualidades.